Hola, un saludo a todos y bienvenidos otra semana a este su programa de cabecera, el podcast Tamaimo. Bien, aplauso. ¿Qué tal? Pues hoy, como me siento con ganas de cambio, en vez de saludar a Agustín Betancourt primero, que siempre le doy prioridad, no señor. Hoy vamos a saludar primero a Josemi Martín, que lo tenemos siempre en Madrid, lo dejamos para lo último. ¿Qué tal, Josemi? Muy buenas, muchas gracias por el detalle. Hombre, la verdad es que ya se hacía esperar, pero... Sí. No, es que me preocupe especialmente el asunto del protocolo, pero bueno, un cambio un día no pasa nada. No, eso, usted sabe que yo lo quiero bien. Sí. Y bueno, después hablamos, fuera de antena. Y tengo aquí a mi vera a Agustín Betancourt. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Agustín? Bien, bien, yo no me amulo por eso. No se lo tome a mal. Para una semana que Madrid no es la periferia, no pasa nada. estuvo fino ahí. Pues tenemos un programa esta semana muy especial, Sí, tenemos que hacer sitio, estamos haciendo sitio para que quepamos todos. Normalmente solemos emitir desde Bruselas y desde Madrid, hoy nos vamos también a Gran Canaria. Vamos a saludar a José Miguel Pereira. José Miguel, muy buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenos días, don Agustín y compañías. Pues nada, gracias por aceptar nuestra invitación. Les recuerdo que José Miguel Pereira, bueno, ha estado con nuestro programa un par de ocasiones, es coordinador del proyecto cultural de la revista cultural Bien Me Sabe, y va a estar con nosotros hoy en una charla distendida que vamos a mantener con Manuel Abrante. Manolo, muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy contento de tenerte por aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y para los oyentes, vamos a presentarte un poco, porque vamos a hablar de diferentes temas en el día de hoy. Para que se sitúen nuestros oyentes, Manuel Abrante tiene 48 años, nacía el 1 de diciembre de 1961 en Icod de los Vinos, en el norte de Tenerife. Desde 1984 es licenciado en Filología Germánica y es profesor de Lengua Inglesa en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Guía de Gran Canaria, el IES Guía, desde 1988, como decía. Desde 2004 es coordinador también de la revista cultural Bien Me Sabe, un proyecto con el que colaboramos gustosamente y que para nosotros, sin ninguna duda, es el proyecto cultural ahora mismo en este ámbito más interesante del archipiélago. Vamos a hablar con él también sobre el Museo Néstor Álamo, porque desde el año 2008, desde agosto del año pasado, es director de este interesante museo. Y hechas ya las presentaciones, Manolo, no me resisto a hacerte la primera pregunta, y es que, bueno... Eres tinerfeño, vives en Gran Canaria desde los años 80. Supongo que eso, y sobre todo con lo que está lloviendo últimamente en prensa, comentarios, etcétera, debe ser una experiencia muy rica, ¿no? Debe ser una experiencia muy rica. ¿Cómo es la vida de un tinerfeño en Gran Canaria? Bueno, empezamos con las baterías encargadas, disparando fuerte de entrada. Pues mira, la verdad que el tema es... De alguna forma es preocupante con determinados comentarios o artículos periodísticos. Es preocupante, pero yo me lo tomo con relativa filosofía porque también, no digo que sea motivo de incultura, ¿no? Es motivo de interés periodístico mercantilista por parte de la empresa, del día, digamos, como tal. También es motivo del desconocimiento porque aquel que no conozca las dos islas o los que conocemos las dos islas, realmente no vemos esa... filosofía de vida, ese odio, ese, sino cada uno como se puede entender, lucha por, o se preocupa por lo suyo. Luego hablamos también de política. La verdad que el tema es complicado a esos niveles, pero yo no creo que haya un, también ahora en fechas de carnavales el tema está como muy arraigado, es uno de los motivos siempre de motivos de risa o motivos carnavaleros, de crítica y tal. Pero en algunos momentos para mí ha sido cargante oír determinados comentarios, leer determinados artículos. Es un poco inconcebible, pero no me gustan determinadas historias, pero bueno, con ellas convivo desde hace bastantes años y ya tengo algún callo en ese sentido, digamos. Como sé que hay muchísimas cosas de la biografía de Manuel Abrante que nos interesan, empezando por el pasado emigrante de su familia, pues los estudios en la Universidad de La Laguna, en fin, muchísimas cosas. Yo abro aquí ya abro la veda, quien quiere intervenir. Bueno, le parece, le pasamos la palabra a Pereira, que lo tenemos también ahí al lado de Manuel Abrante. Pereira, no sé lo que quieras comentar o preguntar, adelante. Nada, estaba escuchando bastante atento a lo que Manolo decía, porque creo que este tema, al menos los que tenemos una preocupación archipiélagica, aún partiendo de cada una de nuestras circunstancias de isla, ¿no? Pues claro, la perspectiva de él, repito, a mí personalmente, y me imagino que a todos ustedes, pues es bastante interesante. No sé, yo creo que, por ejemplo, Manolo podría hablarnos de, por empezar con alguna cosa. Tú nombrabas antes de su estancia en Gran Canaria, creo que en principio debido a cuestiones educativas, ¿no? Pues, ¿cómo fue ese primer encuentro con la isla a partir de los centros educativos? No sé si el orden sería ese, si habría que hablar antes de la biografía, como tú decías. Pero bueno, podríamos empezar por Podríamos ahí. Empezar, sin ningún problema. Parece muy interesante. Yo no sé si a lo mejor a veces cuestiones del destino, uno tiene a lo mejor su vínculo y su destino labrado o está escrito en algún lado. Mi primer destino como profesor fue precisamente la aldea San Nicolás de Tolentino. Yo trabajaba, recién acabado la carrera en Tenerife, empecé a trabajar en un colegio privado y bueno, ya tenía contrato por un año y me nombró la consejería para venir a la aldea, una sustitución por 15 días. Yo opté por renunciar porque la aldea me suponía a lo mejor no acabar el contrato, estaba también arreglando la prórroga militar, historias de ese tipo. Y decidí renunciar a la aldea, quedarme en la privada, porque también estaba el tema de oposiciones y demás. Con lo cual, después, al año siguiente, sí que me nombraron a principio de curso, en octubre. En aquellos años se empezaba más bien en octubre, ahora se empieza cada vez con más antelación, digamos. Y ya definitivamente me volvieron a nombrar en Gran Canaria, y fue en Arucas. Ya ahí estuve durante 3 años, unos años maravillosos para mí, una época muy de la que aprendí a nivel de gestión cultural muy mucho con la gente de Arucas. Era un instituto que se movía muchísimo, que se ganaron múltiples premios a nivel de proyectos culturales con la Consejería de Educación y demás. Y ya después me fui a Guía y allí, pues bueno, estuve director un par de años también. Y no sé, prácticamente ya mi vida de alguna manera está ligada familiarmente. Tengo toda mi familia, lo que es la familia natural, digamos, por decirlo así, de toda en Tenerife, pero lo que es mi familia en sí está aquí, digamos, estoy arraigado ya prácticamente en Gran Canaria. ¿Josemi? Yo es que siempre lo digo así, yo tuve la inmensa suerte de haber vivido una parte de mi vida en Tenerife, viví 5 años en Tenerife, 5 años maravillosos, una experiencia, la verdad que siempre recuerdo con mucho cariño, de la que aprendí mucho y, bueno, yo creo que me ayudó también a ver Canarias de otra manera. Sí, y yo me refería a algo así antes cuando decía el tema de que el hecho de compartir, de conocer, de descubrir las islas de esa manera. Sí, es un lujo, que, un lujo. Sí, sin duda. Entonces, claro, de alguna manera me recordaba cuando Manolo comentaba esto de que, bueno, este odio que tiene alguna gente y demás, esta filosofía de vida, por decirlo de alguna manera, que tiene alguna gente, la gente que se abona al asunto del pecto insular sistemáticamente, bueno, pues quizás vi el reverso de esa fotografía también en negativo, ¿no? Desde mi experiencia de ser un gran canario viviendo en Tenerife, más allá del asunto digamos, de la vida de un estudiante en Tenerife, ¿no? Y bueno, creo que en el fondo los pleitistas de Gran Canaria y los pleitistas de Tenerife se parecen bastante, ¿no? Sí. Está el mismo pozo de irracionalidad, ¿no? Funcionando. Pero bueno, yo creo que también haríamos un flaco favor si redujéramos el asunto del pleito insular, que existe, que es real y demás, a 4 energúmenos que puede haber en cada isla. Las islas son un territorio complejo. Y desde el punto de vista de su articulación social y política y demás, pues son un territorio complejo, desigual, y por eso hay que hilar, y precisamente por eso hay que hilar fino. Y hilar fino supone que, bueno, que sepamos tener proyectos comunes, que sepamos trabajar juntos desde el conocimiento mutuo y la confianza, pero también desde, bueno, desde la justicia y la y bueno, y entender que cada isla cuenta en este proyecto común que es Canarias, ¿no? Yo en los últimos años sí encuentro que demasiadas veces a Gran Canaria se la obvia o se la, digamos que se la relega a un segundo plano, porque la filosofía, volvemos otra vez con el asunto de la filosofía que se pretende, digamos, propagar, es que, bueno, que Gran Canaria es una isla en declive, mientras que Tenerife es una isla en ascenso, ¿no? Y eso, desde luego, creo que no... Es un flaco favor a ese proyecto común que es Canarias, ¿no? O sea que combate total al asunto del pecho insular y a todo lo irracionalidad lleva, pero no mirar para otro lado y escudarnos en qué bonito sería Canarias, toda unida, junta y demás y no sé qué, porque tampoco soluciona ningún problema realmente eso, ¿no? Yo creo que hay que atacar los problemas e hincarles el diente. Uh-huh. Le recuerdo que estamos hablando en compañía de José Miguel Pereira, con Manuel Abrante, director del Museo Néstor Álamo, en Guía, en Gran Canaria. Iván, sé que tienes un par de preguntas por ahí. Sí, yo a raíz de todo esto que estamos hablando, me parece muy muy interesante. Yo no he tenido la suerte de vivir en Tenerife, yo soy de Gran Canaria, y digo que no he tenido la suerte de vivir en Tenerife nunca por periodos más largos de 2 semanas, ¿no? Siempre que he ido muchas veces, ¿sí? y voy con cierta frecuencia, pero nunca he estado más de 15 días, entonces no es que yo haya vivido en Tenerife. Pero la verdad es que a raíz de esas visitas, a mí se me cayeron muchos muros y muchas boberías. Se me quitaron de encima. Y hoy por hoy Tenerife a mí es que es una isla que yo siento como mía, ¿no? He tenido la suerte de poder superar de alguna manera toda esta tontería de que si pleito sí, pleito no, para arriba y para abajo. Yo voy a Tenerife y me pego unos baños en Teno y los disfruto tantos como los baños que me pueda pegar a lo mejor en el muelle de Agaete, en el puerto de las Nieves, ¿sabes? Me da un poco igual. Entonces, si le quería preguntar a Manolo, Manolo, tú que llegaste a Gran Canaria en los años 80, me parece, si no me equivoco, ¿tú qué cambios has visto en todo este rollo pleitista, ¿no? ¿Lo ves hoy más recrudecido? ¿Lo ves más o menos igual? No, yo lo veo más recrudecido. Sí, a día de hoy. Sí, yo creo que la política última del día ha sido muy... Yo creo que por determinados intereses, ya lo decía yo antes, mercantilistas, no solo periodísticos y tal, sino por esconder determinadas historias políticas también de algún político de Tenerife, cuyo nombre no voy a mentar. Pero yo creo que esa línea, esa deriva de los últimos años ha hecho mucho daño. También se le ha permitido políticamente en ese sentido mucho. Y... no sé, el tema es, no, sin querer obviarlo, yo creo que el tema de alguna forma no llega a ser preocupante porque no tiene esos tintes, pero yo creo que determinadas gestiones también políticas ha hecho mucho daño en ese sentido, ¿sabes? No hablo ya del rollo si la ley de sedes, no hablo ya del rollo si los políticos de Tenerife o los políticos de Gran Canaria, pero creo que en ese sentido... Las últimas gestiones, los últimos años, ha habido un recrudecimiento. Yo sí lo he visto, lo he palpado. No sé, no me refiero a cuestiones de carnaval o cuestiones de fútbol o a cuestiones políticas, sino a cuestiones sociales en el sentido de la voz de la calle, ¿no? Porque, quieras o no, el tema del día, los últimos años, esa filosofía de prensa última que los últimos 5 años, a lo mejor... Ha derivado en un encrudecimiento, ya digo, de ese pleito insular, digamos. Del cual yo, de alguna forma, me río, por otro lado, porque asimismo debemos, sin perder el norte de ser críticos, porque yo sigo siendo crítico, con determinadas formas de proceder de aquí y de allá. Yo tengo los dos puntos de vista porque, vamos, yo me sigo sintiendo... Chicharrero en el amplio sentido. Chicharrero, los de Tenerife decimos que chicharreros son los de Santa Cruz. Yo digo más fácil chicharrero que tinerefeño, quizás porque la palabra sea como mucho más populayera, digamos, ¿no? Pero quiero decir que de alguna forma hay que, en la medida que también hay que ser crítico, también hay que tomárselo con cierta filosofía de, si no de risa, de por lo menos con motivo un poco de distensión. Me refiero, por ejemplo, en lo personal, que para mí también es otra anécdota gracioso, por decirlo de alguna forma. Perdona que te interrumpa un segundo, Manolo. Creo que se está colando un poco de sonido. No sé si a lo mejor Pereira se podría separar un poco, porque se cuela un poco de eco. No era sino eso. Sí, disculpa, puedes continuar. No, me refería que yo creo que de alguna forma habría que tomárselo con determinada filosofía, porque, por ejemplo, yo me río de mí mismo en el sentido de que yo para nada, además de estar trabajando en el Museo Néstor Álamo, no soy un defensor de la figura de Néstor Álamo, yo creo que Néstor Álamo fue quien fue, me refiero, pero parece mentira que un chicharrero, por decirlo así, haya gestionado, puesto en marcha la Fundación Néstor Álamo, el Museo Néstor Álamo, con lo que Néstor Álamo fue de insularista y defensor, ultradefensor de Gran Canaria, ¿no? En muchos sentidos. Uh-huh. Pero eso habla una vez más de que somos, como decía Pereira antes, archipelágicos, ¿no? Son más las cosas que nos unen que las separan, por otro lado, y no tenemos que estarnos siendo ombliguistas y estar buscando heridas y no sé. Ajá, como tenemos que terminando este primer espacio, Iván, ¿una última pregunta? Pues, oye, Manolo, mira, cuéntanos un poquito, ya para cambiar de tercio, sobre la parranda Cenobio de Guía, hombre, para hablar ya de cosas un poquito más alegres y un poquito de mejor tono, ¿no? Y esos proyectos canarios que sabemos que tú has ido desarrollando en tu instituto, ¿no? En tu trayectoria en la vida educativa. Sí, ya decía antes que yo siempre he estado vinculado al mundo de la cultura, al mundo del deporte también, digamos, ¿no? Cuando llegué a Arucas, pues ya en Arucas en aquellos años se gestionaba muy bien el tema de la cultura, ya digo que participamos en distintos concursos y ganamos determinados premios y tal. Luego ya siendo director del Instituto de Guía, pues bueno, esa semilla que ya yo había traído, yo fui pregonero de las fiestas de mi pueblo, lo cual fue un orgullo, y pregonero de las fiestas de San Marco, Nicó, y yo me proclamé un chincanairo cultural, no un hijo de los chincanairos, en ese sentido que fue un grupo muy representativo de los años 70, y bueno, ese gusanillo chincanairo, pues lo he seguido desarrollando, ¿no? Y cuando fui director del Instituto de Guía, pues también, además de gestionar lo que es la gestión académica, digamos, el tema cultural me significaba mucho, y todavía es y me significa, ¿no? Y en ese sentido, pues, siempre me he vinculado mucho a los pibes, me he enrollado mucho con ellos y tal. Y bueno, vi que había hoy un grupo de músicos interesantes, de pequeños músicos, que hoy en día muchos son directores de formaciones musicales, de distintas formaciones musicales por ahí. Y formamos eso, un grupo para una semana cultural, que después se constituyó un grupo de jóvenes con una buena trayectoria, digamos, que se culminó también luego, claro, ya a medida que llegan a la universidad y cada uno pues se va dispersando, unos para la península a estudiar, otros Tenerife, otros aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y tal, se complica un poco el tema de las relaciones, ¿no? De poder asistir a los ensayos y demás, y el grupo, digamos, todavía nos seguimos viendo una vez al año, y ahora tenemos incluso otro proyecto para realizar, pero de una forma un poco más distendida. Y eso fue un grupo que ya digo que se hizo una labor de rescate del cancionero infantil de Canarias, se hizo una labor etnográfica importante en ese sentido, y se hizo una grabación discográfica. Oye, pues esa grabación, no digo que esa grabación discográfica la a ver si nos pasas alguna canción y la ponemos en nuestro programa. Sí. Sí, el disco se llamó, bueno, el proyecto como tal, fue una labor ahí de rescate etnográfico, ya digo, con el tema del cancionero infantil, hecho por los pibes, digamos, por los alumnos y alumnas del instituto, y luego también con determinada gente que sabíamos que había trabajado en ese sentido, de José Antonio García Álamo, por ejemplo, el que fue alcalde de Agaete durante muchos años, fue también profesor y durante muchos años también se dedicó a esa labor de rescate, y luego también otro proyecto así señero que desafortunadamente también desapareció porque la Consejería de Educación pues se cargó, vamos a decirlo así de forma fácil, se cargó la unidad de programa de contenidos canarios, y con ello desapareció un proyecto que durante muchos años coordinamos a través de todos los centros educativos, que fue el Descubre Canarias Jugando. Para mí eso fue un motivo de orgullo, que durante muchos 5 años se celebrara en 5 islas diferentes. Primero una fase virtual que la gestionábamos nosotros a través de Bien Me Sabe, en el que poníamos 10 preguntas por una quincena, y cada uno de los centros se preocupaba en descubrir, por ejemplo, las 10 respuestas de esas preguntas. Y luego había una fase insular, digamos, y luego una fase regional que se celebró, ya digo, durante 5 años en 5 islas diferentes, y que para mí, ya digo, puedo contar múltiples anécdotas. Por ejemplo, ver una chiquilla con síndrome de Down participando en una final en La Gomera, eso para mí es motivo de orgullo, ¿sabes? O un chiquillo del Instituto de Guía que pusimos una pregunta que era algo así como: ¿cómo se llamaba, según el etnógrafo, profesor tal, MLJ, a ver, ML, no, no, no, pero era MLP, ¿cómo se llamaba la puerta de las colmenas, de las abejas, no sé cuánto, tal, tal? Y esa pregunta muy poca gente por ejemplo en mi instituto, que yo era muy celoso con eso, no soplaba nada, por decirlo de alguna forma, y quizás el chico más, vamos a decir con todo respeto, el chico más torpe, el más tímido, el que más suspendía en la clase y tal, pues fue el que descubrió la pregunta, porque él, su padre y su familia se dedicaba a hacer la miel y demás, y al final ese chiquillo pues trajo una colmena y dio una conferencia él con su padre sobre el proceso de elaboración de la miel de forma tradicional y demás. Esos son los motivos de orgullo en el que se demuestra que la enseñanza no solo son 4 paredes, una mesa, una tiza y una pizarra, sino que también hay otras formas de articular Canarias, como decíamos antes, y de descubrir Canarias, como era el nombre del concurso, ¿no? Desde luego. Son muchas las anécdotas en ese sentido y que podrían significar, fue una pena que se cargaran ese programa, sin duda. Desde luego que... De eso también sabe el compañero Pereira, sabe mucho de eso también, que fue otro puntal en ese sentido. No, y seguiremos hablando sobre Articular Canarias y seguiremos hablando sobre educación y cultura y también con la colaboración de Pereira, porque vamos a hablar en la segunda parte de este programa de Bien Me Sabe, de la revista cultural Bien Me Sabe. Antes vamos a escuchar un poco de música y enseguida estamos con ustedes de vuelta. Como la alpista junto a la sequía, Andrés, Andrés, repásame el motor, que se me escapa el agua por el carburador. Y el aire da refugio al muelle grande. Seguimos una semana más en nuestro podcast Amaimos, en esta ocasión hablando en compañía de José Miguel Pereira con Manuel Abrante, que es director del Museo Néstor Álamo en Guía de Gran Canaria. Recuerden que pueden escuchar nuestro programa en la revista cultural bienmesabe.org y en las emisoras de radio Aitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada y Radio Popular Canarias. También pueden escuchar nuestro programa a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox y a través de Facebook en la red Tamaimos. Como no, también pueden dejarnos sus comentarios, además de escuchar esta grabación de audio, en nuestra página www.tamaimos.com. Y precisamente uno de los formatos, una de las plataformas a través de las que pueden escuchar nuestro programa ahora es desde hace algunas semanas la revista cultural bienmesabe.org, una revista cultural que es un referente de las publicaciones culturales, no solamente digitales, sino en general en el archipiélago canario. José Miguel Pereira es coordinador de la revista y Manuel Abrante también es coordinador de la revista desde el año 2004. Así que yo creo que lo suyo es que darle la palabra a José Miguel Pereira para que le haga la primera pregunta a Manuel Abrante. Bueno, dos Bien Me Sabe, hablando sobre Bien Me Sabe, un poco complicado. Pero bueno, yo me incorporé unos meses después, pues a lo mejor sería interesante preguntar cómo surgió el proyecto de Bien Me Sabe, o sea, hablar de Canarias en la red, ¿no? Bueno, él se incorporó un meses después, pero ya también fue referencia desde su inicio, de su fundación, porque estábamos detrás de él convenciéndolo, digamos, pues sabíamos de su valía, que no se ponga a esconderse. nada, Bien Me Sabe, solemos decir que es una ventana abierta al mundo de la cultura, no solo en Canarias, sino a través de Internet, pues al mundo, ¿no? Un punto de encuentro para los que somos amantes y defensores de de la cultura, fundamentalmente la cultura popular, sin perder el norte de la cultura en Canarias, en su amplio espectro, digamos, ¿no? Y no sé cómo surgió, pues eso. Ya digamos que, como decíamos antes, uno siempre ha estado ligado al mundo de la cultura y de la gestión cultural. Y estábamos un grupo de amigos interesados en constituir, formalizar o montar una revista, en este caso en papel, sobre lo mismo, digamos, ¿no? Sobre la cultura en Canarias. También paralelamente, yo le hice una propuesta a un amigo, digamos, que era informático, de hacer un programa de radio precisamente en Radio Aruca y que me echara una mano a nivel no solo técnico, sino de comentario y tal y cual, sobre ese ámbito de la cultura. Y él me dijo, bueno, yo te ayudo al tema de la radio y tú me ayudas a montar, porque la idea digital pues la tenía él, porque ya digo, es ingeniero informático. Uh-huh. Y bueno, pues al final no salió el tema de la radio, o sí salió porque ya tenemos a Radio Tamaimo, y y nada, se formalizó, constituimos una asociación cultural, bienmesabe.org en ese sentido, y nada, y estamos caminando desde hace ya 6 años prácticamente, y todavía creo que si no con las mismas ganas que al principio, con ganas diferentes o con muchas más ganas, porque ya digamos, no solamente hay intereses personales de ilusiones y demás, sino ya hay mucha gente detrás que te obliga a seguir tirando del carro, vamos. Uh-huh. ¿Josemi? Bueno, yo encantadísimo de oír la génesis de un proyecto tan interesante como bien me sabe. La verdad es que al final uno se asombra, no deja de asombrarse de que cosas que hoy le parecen pues grandes, casi gigantes, ¿no? Nacen a veces de encuentros casuales y de pequeñas coincidencias y se van cimentando efectivamente con el trabajo y el amor también que hay que tener por las cosas en las que uno a las que uno se dedica y demás, ¿no? Yo diría, si se me permite una pregunta, aprovechando que tenemos a dos bienmensajes aquí en antena, quería preguntarles cuáles son los próximos retos de Bien Me Sabe, quiero decir, como proyecto colectivo, ¿cuáles pueden ser los retos? Nos comentabas que el asunto de la radio, medio en broma o medio en serio, no sé, también estaría suplido de alguna manera con la presencia de Radio Tamaimo, pero en serio, ¿cuáles serían los próximos retos? ¿Qué ilusiones tienen ustedes ahora para el proyecto de Bien Me Sabe? Bueno, Pererilla, ¿empiezas tú o empiezo yo? Venga, habla tú. No, bueno, precisamente hoy tenemos una reunión aquí en casa. Pues mira, retos, siempre estamos con retos. Ya decíamos antes que estamos, pues hay un grupo de compañeros que están coordinando la modificación de la página, la creación de una página nueva, digamos, con el mismo formato, pero sin perder la identidad, pero que hayan, que siga viva, digamos, ¿no? Y para eso también de vez en cuando hay que regar para que salga alguna nueva flor, digamos. En este caso, hablando de flores y de novedades, tenemos varias en el tintero que algunas las vamos incorporando, como pueden ser la bienafortunada el encuentro de Radio Tamaimo. Pero, por ejemplo, antes les comentaba yo la idea de que está pendiente ahí por imposibilidades informáticas o personales también, de una novedad, por ejemplo, que puede ser la del diccionario de canarismo, ¿sabes? Uh-huh. Novedades permanentes tenemos porque, ya digo, estamos siempre con la ilusión, les comentaba antes también, que estamos siempre vivos en el sentido de ahora aprovecharemos el próximo fin de semana y nos iremos a Lanzarote a realizar distintas grabaciones con entidades y con personas de Lanzarote y colectivos de Lanzarote. Y luego ya digo, tenemos previsto a mitad de año aproximadamente presentar el nuevo formato de página, digamos, con algunas novedades, galerías fotográficas que están pendientes por ahí. No sé, Pererilla, écheme una mano. No sé si ahora mismo hay alguna novedad más pendiente. Yo creo que has resumido lo que se avecina. Bueno, después cuestiones internas. Estamos haciendo el cambio de servidor por diferentes asuntos económicos y de capacidad. Y bueno, lo que novedades que se presenten, digamos así, visualmente, pues tú lo has dicho, en un cambio de formato otra vez, porque ya lo tuvo hace cosa de 2 años. Y sin perder la identidad visual, por decirlo así. Y bueno, galería fotográfica, también otra redistribución de algunas cosas como lo que es Bien Me Sabe Televisión, los vídeos Y bueno, sé que hay alguna cosa más, pero que ahora mismo... Yo creo que de los últimos proyectos que más nos están ilusionando y comprometiendo pudieran ser el tema de los audiovisuales propios, la cantidad, la colección ya bastante numerosa que vamos acumulando a lo largo de la historia, en este caso de Bienvenidos a la Televisión. Tenemos, la verdad, cuando te pones a mirar para atrás, tenemos una colección ya de DVD o de documentales bastante importante para un fondo que tenemos ya ahí coleccionable. Y lo mismo está pasando también con los e-books, con los libros virtuales, ¿no? No sé, me parece que es una cuestión que en la que estamos ahora trabajando en una línea bastante interesante, y hay proyectos de nuevos libros virtuales que a lo largo del año iremos presentando y que puede ser un motivo también de seguir estando en el candelabro, como decía alguna por ahí. Vamos a pasarle la palabra a Iván, que también tiene una pregunta. Sí, chiquillos, yo quería decir, antes de la pregunta, bueno, para los que nos están escuchando, si alguien no ha visitado todavía bienmesabe.org, lo que se puede encontrar, más o menos, es lo siguiente. Yo la primera vez que visité Bien Me Sabe es que me quedé anonadado, porque en Bien Me Sabe uno encuentra un montón de secciones, un montón de contenido interesantísimo, además volcado por amor al arte, se puede decir. Por ejemplo, tenemos una sección que a mí me impactó mucho, la sección del revistero, y ahí uno se encuentra volcada en internet pues un montón de números de revistas como Aguairo, Sansofé, si no recuerdo mal, y un montón de artículos de aquellas revistas que ya no están disponibles y, sin embargo, a través de Bienmesabe se pueden leer cosas interesantísimas. Luego, que si la sección del Tornaviaje sobre la emigración canaria, Bienmesabe Televisión, con vídeos muy interesantes, vídeos con gente, pues con artesanos, con gente de la cultura, lo que uno quiera. Etnografía, pues hay artículos que explican, por ejemplo, qué sé yo, desde el origen de fiestas populares hasta los orígenes del folclore, pasando incluso por un curso de timple totalmente gratuito con partituras y demás que imparte en Bien Me Sabe Pedro Izquierdo, ¿no? El timplista Pedro Izquierdo. O sea que en Bien Me Sabe uno hay algo para todos, ¿no? Entonces, la pregunta viene ahora. Para mí Bien Me Sabe está cubriendo una laguna que la administración canaria no colma, ¿no? La administración canaria, bajo mi punto de vista, hace una dejación completa prácticamente de lo que es la cultura canaria, con mayúsculas, ¿no? No la distribuye, no la promociona, y sin embargo esta labor pues la está haciendo, entre otros, Bien Me Sabe. Mi pregunta es, ¿qué respuesta tienen ustedes de la gente? ¿Cuánta gente sigue Bien Me Sabe? Y en resumidas cuentas, ¿a la gente en Canarias le interesa la cultura canaria? ¿Hay avidez de conocimiento? ¿A la gente se interesa? ¿Realmente tiene razón la administración al hacer dejación o tienen razón ustedes al desarrollar todo este trabajo? Me va a perdonar, lo que sí le voy a pedir ahora a tanto a Brante como a Pereira es un poco de brevedad, porque si no nos vamos a comer tiempo para hablar sobre el Museo Néstor Álamo, que también es muy interesante. Sí, pero adelante. Yo creo que las estadísticas demuestran cada vez el crecimiento de Bien Me Sabe. Yo no controlo el tema de las estadísticas, pero los compañeros, precisamente Pereira es uno de ellos que controla más el tema de las estadísticas. Yo creo que, antes decía yo, de las obligaciones personales, el compromiso que uno puede tener con la cultura o con Canarias, pero también hablaba yo antes del compromiso de la gente que está allá detrás de Bien Me Sabe y te exige a trabajar, ¿no? En ese sentido son muchas, o la línea de crecimiento de Bien Me Sabe es bastante pronunciada, digamos, y yo creo que el tema del gobierno es, vamos, yo he tenido alguna vinculación con el tema de Septenio, fui uno de los ponentes en La Palma, fui, digamos, que he estado en alguna reunión posterior en el plan del estratégico del sector cultural de Canarias, y el otro día, a nivel de anécdota, lo comento, me mandaron una estadística y yo me negué un cuestionario, y me negué a rellenarlo, digamos, a cumplimentarlo, y una vez que lo leí todo, lo que hice fue optar por hacer un comentario. Le mandé a los que están gestionando esta historia que me resultaba poco ilusionante el cuestionario que me planteaban para intentar crear un plan de gestión cultural de la cultura en Canarias en los próximos años, cuando precisamente estamos hablando de un gobierno nacionalista en los últimos 20 años, y precisamente esas señas de identidad que luego, digamos, que se utilizan en determinadas fechas, precisamente en un cuestionario de estos, donde estamos hablando de identidad, de Canarias y demás, precisamente renunciamos a ellas. No había ni para nada ninguna reseña en ese sentido, ¿no? Yo creo que, ya digo, dicen que lo iban a tener en cuenta y espero que de alguna forma lo tengan en cuenta. No sé, no sé si he respondido a la pregunta o por lo menos Pereira a lo mejor quiera apuntar algo. Brevemente, Pereira. Bueno, yo no, un poco sería redundar en lo que no lo dice, pero lo que está claro es que las instituciones, por lo general, unas más, otras menos, y en el caso del gobierno de Canarias, pues delega en todo lo que no es institucional y a partir de sus pensiones y demás, pues lo que se supone que deberían hacer ellos directamente, ¿vale? El caso de educación, por ejemplo, es clarísimo. Fomento de contenidos canarios, la unidad se ha suprimido y bueno, le doy dinero a determinadas asociaciones culturales dedicadas a los canarios y que ellos exploten por ahí el asunto. Es delegar, en cierto sentido, responsabilidades. No quiere decir que no tengan por qué ayudar, ¿no? O digamos también subvencionar algunas otras cosas, pero lo que está claro es que abandonan la responsabilidad de primera mano que también les toca. Vamos a dejarlo aquí, aunque desde luego hay muchísimos, podríamos seguir hablando sobre esto. Hay algún tema que no, pues la emigración, tornaviajes, esa sección tan interesante, pero es que no va a dar tiempo de bueno, les propongo lo siguiente, muy brevemente, quizás podríamos empezar el tercer y último apartado hablando muy brevemente de tornaviajes, que me parece que es una sección que vale mucho la pena comentar. Y ya digo, muy brevemente, un par de minutos, y ya pasamos a hablar de del Museo Néstor Alamón Guía. Antes vamos a escuchar un poco de música. Bueno, pues continuamos en esta agradable tertulia que se ha convertido este encuentro virtual con Manolo Abrantes, coordinador de Bien Me Sabe, José Miguel Pereira, coordinador también de Bien Me Sabe, y los tamaimos habituales. Yo quería retomar el hilo que había dejado por ahí colgando Agustín Betancourt al final del bloque anterior acerca de Tornaviaje, una sección en la revista digital Bien Me Sabe que yo creo que merece especial interés, y más a nosotros que como tamaimos tenemos un proyecto sobre Canarias, para Canarias, desde fuera de Canarias, y que estamos metidos como emigrantes canarios que somos también en 20.000 iniciativas en torno a nuestra cultura y nuestra identidad en el exterior de Canarias. Yo quería preguntarle, ¿es la conexión, si existe una conexión más allá de lo estrictamente cultural, si existe algún tipo de conexión personal para que una sección como Tornaviaje tenga cabida en Bien Me Sabes? Sin duda, una de las ilusiones que más nos hace seguir trabajando Bien Me Sabes es realmente el tema de la... Decíamos antes que nosotros somos una ventana abierta al mundo a través de Internet, que es lo que realmente nos facilita. A mí personalmente me hace bastante ilusión porque yo he comido en muchas ocasiones, soy hijo de la inmigración, digamos, mi padre era como nació en Cuba porque mi abuelo emigró a Cuba y durante muchos años he vivido bien, digamos, o he podido disfrutar de determinadas gracias que los canarios, mis tíos, sobre todo en Venezuela, podían ofrecernos cuando venían para acá o mandaban dinero a la familia, digamos, ¿no? En ese sentido, quizás uno está pagando una pena o una suerte, ¿no? Me refiero a que somos un servicio público, por decirlo de alguna forma. Bien Me Sabe es un nexo entre los migrantes canarios que retornan, que de alguna forma se manifiestan su situación, que puede ser de alguna forma ahora mismo bastante fastidiada por cómo está el tema, en su retorno me refiero, pero también somos un servicio público. Hemos hecho gestiones de unir familias a través de determinados árboles genealógicos o ser un punto de encuentro en algún sentido también de servicio público, como digo, para ayudar a conseguir determinados libros o audiovisuales o poner en contacto a una familia con un determinado ayuntamiento por algún motivo. Realmente es uno de los de las ilusiones mayores de Bien Me Sabes ser eso, un nexo de unión entre los canarios de dentro y los de fuera, digamos, los del tornaviaje. Uh-huh. Pues la diáspora canaria, a la que también pertenecemos nosotros. Decíamos al principio del programa que Manuel Abrantes es director del Museo Néstor Álamo en Guía de Gran Canaria desde el año pasado, desde hace 2 años ya, desde agosto de 2008. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema en el último bloque. Bueno, no sé si Pereira o Iván quieren hacer alguna pregunta en este sentido. A mí, bueno, la primera pregunta que se me ocurre muy brevemente es cómo nace el proyecto del Museo Néstor Álamo y qué es el Museo Néstor Álamo. Sí, lo mismo. Yo me hago eco de esa pregunta porque no tengo la suerte de conocer el proyecto. Con que bueno, adelante. Vamos allá. Primero empezar con la confianza, me lo permite, corregir a Agustín. Más que corregir, puntualizar en el sentido que el museo se inauguró en agosto del año pasado. Ah, del 2009. Sí. Bueno, empezamos. Las razones del porqué de mi vinculación con el proyecto Néstor Álamo, por decirlo de alguna forma, siguen siendo, pues, eso, la gestión cultural y mi vinculación con el municipio de Santa María de Guía de Gran Canaria. Siempre he estado vinculado, ya digo, llevo 20 y pico años trabajando en Guía con la gente de, como uno más de Guía, yo de alguna forma me siento un guiense más, por decirlo así. Y nada, se me planteó la posibilidad de gestionar el tema que se estaba desarrollando, el Museo Néstor Álamo, que para mí tenía, cuando empecé a conocerlo, tenía bastantes carencias, digamos. Carencias porque, digamos, no había un acuerdo con la familia, los herederos de Néstor Álamo, y porque se iba a crear un museo sin un norte, no había un proyecto, había un proyecto museográfico empresarial, digamos, se lo había conseguido una empresa, pero no había un proyecto museográfico con un plan, una estrategia definida cultural de gestión museística y demás. Bueno, pues hemos estado estuvimos inicialmente con la formación de un patronato Néstor Álamo y luego se constituyó la fundación porque fue uno de los empeños, digamos, se llegó a un acuerdo con la familia y se, digamos que ahora estamos también, además de la inauguración, tenemos siempre con objetivos novedosos, estamos por la próxima semana tenemos una reunión del patronato donde se van a definir el protocolo de actuación de catalogación, digitalización y tal del patrimonio documental de Néstor Álamo. Patrimonio documental que, como sabemos, fue cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, incluso de Teror también, del municipio de Teror, uh-huh. Durante muchísimos años y bueno, todos esos legajos y demás pues están ahí sin calificar o sin clasificar y sin digitalizar, y eso es un trabajo que tenemos pendiente. El Museo Néstor Álamo como tal, yo digo que es un museo mucho más amplio que la propia figura de Néstor Álamo, porque de por sí sigue siendo una figura controvertida, vivió en una época determinada de oscura del siglo pasado en España con el tema de la dictadura franquista y demás, y bueno, a través de la excusa y de las amplias facetas artísticas que él cultivó, desde el tema musical al tema literario, al tema periodístico, incluso con las propuestas, digamos que en una conferencia que dio una Rosa María, la que fue durante, hoy en la actualidad es la directora insular de cultura del Cabildo de Gran Canaria. Rosa María Quintana fue directora del Museo Pérez Galdós. Ella tildó a Néstor Álamo como el padre de los museos de Gran Canaria, también por esa aportación que él hizo con el tema de la Casa Colón, hoy por hoy el museo estadísticamente más visitado de Canarias, o el propio León y Castillo, Museo León y Castillo del Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria, o de los patronos arriba de la Virgen del Pino en Teror. Uh-huh. No sé, me he extendido mucho. No. De hecho, queremos saber más sobre este museo. Pereira, más preguntas, dispara. Sí, yo creo que a lo mejor sería interesante hablar de, porque claro, el museo se inaugura hace unos meses, pero está en marcha antes del museo, la creación de la fundación, y como fundación se han organizado una serie de actividades, que si yo no me equivoco, y tú nos contarás ahora qué actividades, que es un resumen de ellas, con una perspectiva educativa, ¿no? Que creo que es una de tus ideas sobre el Museo Néstor, ¿no? La perspectiva educativa siempre en relación a Canarias y con Néstor Álamo. Sí, el hecho de que ya decía yo antes que el museo en sí es no solo sobre la propia figura de Néstor Álamo, sino mucho más amplio. Digamos que es un museo con pequeños museos dentro, y si quieren después podríamos hablar de ello. La Fundación Néstor Álamo hace casi prácticamente 2 años y algo que se creó, y lleva 2 años, pues eso, con un programa de actividades bastante amplio, con, yo qué sé, cursos distintos cursos, campus universitarios de estudios canarios, que decíamos antes por ahí, esa idea de pericia y doctrina. Pues en esa idea de pericia y doctrina que hablábamos antes de la diplomatura de estudios canarios, va esa idea del campus de estudios canarios, Néstor Álamo. Y ya tiene 2 ediciones, ¿no? 2 ediciones, estamos ya, precisamente la próxima semana me reúno para, digamos, organizar la tercera, digamos que ya se acaba este viernes, ayer precisamente, se acabó la presentación de cursos y talleres, y ya nos reuniremos la próxima semana para determinar qué cursos y qué talleres se van a realizar en el campus, digamos. También hemos organizado, yo qué sé, desde premios de poesía a actividades con alumnos, premios de música, de composición, de piano, de música de cámara. La verdad que ha sido un programa de actividades bastante amplio. Ahora mismo pues, hemos hecho como en torno a 6 o 7 exposiciones en 2 años. La verdad que, además de desarrollar el proyecto museográfico en sí, la gestión de la fundación ha sido amplia. El otro día, haciendo un balance de los 2 años, estimábamos ahora mismo en torno a 50.000 personas. No llegaba a 50.000, pero con unas 49.000 personas, 49.000 y pico, a las que habían podido asistir a las distintas actividades de la fundación en ese sentido en los 2 años de gestión. Uh-huh. ¿Iván? La verdad es que me parece todo esto muy interesante, sobre todo por todas estas actividades que Manolo ha ido desgranando. Y lo digo porque a mí, no sé si estarán de acuerdo conmigo, a veces me queda la impresión con los museos, ¿no? con muchos de los museos en Canarias, me queda la impresión de que un poco como que uno como ciudadano tiene que ir a buscar los museos, cuando los museos o incluso instituciones culturales, ¿no? Cuando a mí me parece que se podría hacer al revés, ¿no? Y yo creo que se debería hacer al revés, que los museos y las instituciones culturales que fueran a buscar a la gente, como que de alguna manera se abrieran, ¿no? Que buscaran, que fueran participativos, que fueran de alguna manera más atractivos, ¿no? Y que así aumentaran un poquito su público y ayudaran más todavía a diseminar lo que es la cultura, el pensamiento, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, Manolo, en este sentido parece totalmente. Pues me alegro, ¿no? Porque parece que por lo que tú cuentas, precisamente eso es lo que es la vía que se está abriendo paso en la Fundación y el Museo Néstor Álamo, ¿no? Precisamente ayer vino el último grupo, el que uno acompañó en la visita guiada al museo, digamos, y era un colegio que yo desconocía, Colegio San Rafael de Escalerita, en Las Palmas de Gran Canaria. Ah, sí, pues enfrente de casa de mis padres, precisamente. Pues mira, no sabía de ese colegio, y precisamente fue la última visita de ayer que acompañé, y realmente te sientes realmente cómodo, porque a través de la gestión pedagógica que uno desarrolla en el museo, antes hablábamos del tema de la migración, y digamos que el museo, yo dije antes que pretendíamos que el museo, pretendemos que el museo sea mucho más amplio y que sea un museo del siglo XXI, y por eso decíamos que no es casa museo y mirar hacia atrás, hacia la propia figura de Néstor Álamo y que se viera allí quién fue Néstor Álamo y sus cosas y sus historias, sino que fuera un museo de referencia por muchas cosas, fundamentalmente en el tema de la música, y por eso hay una propuesta, una amplia propuesta pedagógica, uno siempre con el rejo de profesor por medio, digamos, ¿no? Una propuesta pedagógica en el terreno de la música, la historia de la música en Canarias, desde los sonidos prehispánicos, indígenas, aborígenes, tal, a esa confrontación con lo que significó la llegada de los colonizadores y los distintos colonizadores que durante siglos han llegado a Canarias, incluso no solo colonizadores, hablábamos del tema de la migración antes. Hay 2 imágenes allí que a mí me gusta, una en concreto, describir y no perder el norte a los chicos, siempre intentando vincularlos de alguna manera al pasado, pero también a la actualidad. Me refiero a una imagen que nosotros en Bien Me Sabe también tenemos muy presente en el tema de la migración, es una imagen de un barco de inmigrantes canarios que llegan a Venezuela, 159 canarios apresados en Venezuela y encarcelados por ilegales. Es decir, no solo el museo es una reflexión sobre la historia de la música en Canarias, sino que uno también intenta el rollo pedagógico de acercarle el museo con otras perspectivas, digamos, también, ¿no? Uh-huh. Y eso ilusiona, de alguna forma ilusiona ver que los chiquillos le ves cómo se le abren los ojillos y empiezan a decir, ya, coño, es verdad, ¿sabes? Y eso, bueno, bien, la verdad que es uno de los motivos de orgullo. Seguimos hablando en compañía de José Miguel Pereira con Manuel Abrante, director del Museo Néstor Álamo. Ya nos acercamos a los últimos minutos del programa. Manolo, has adelantado algunas de las cosas que uno se puede encontrar cuando visita el museo. ¿Dirías que este museo ahora mismo está, en lo que se refiere a fondos, en crecimiento? Supongo que sí, porque es un museo relativamente nuevo, pero ¿hay planes en este sentido? ¿Así en geográficamente o espacialmente, podrías describirnos un poco qué es lo que uno se encuentra cuando llega al museo y también dónde está el Museo Néstor Álamo, para quienes nos estén escuchando y quieran visitarlo? No sé si hay algún número de teléfono, alguna página web. Si te parece, podríamos dar en estos últimos minutos algunas referencias espaciales, tanto de dónde se encuentra el museo como de qué se encuentra uno cuando entra en el museo. Perfecto, sí. En cuanto a la página web, ahora mismo está, yo creo que finales de febrero, principios de marzo, podríamos hacer la presentación de la página web del museo. Digamos que el Museo Néstor Álamo se encuentra en Santa María de Guía, en Guía de Gran Canaria, que fue el municipio natal de Néstor Álamo. Digamos que desde la primera planta es un poco... Cuando entras al museo, además de la tienda y el punto de información turística, la primera planta está dedicada a la figura de Néstor Álamo, las facetas que él cultivó, ya decía antes algunas de ellas. Hay una imprenta también en la que nosotros tenemos un señor mayor jubilado que trabajaba con la imprenta y describe pues el proceso de la imprenta, y con lo cual uno también el tema pedagógico en el que he incidido, ¿no? Enfocarle a los chicos con lo que era una imprenta comparado hoy en día con los usos de un ordenador, ¿no? Las facilidades que supone. Y luego la planta superior es un recorrido por la historia de la música en Canarias. No solo de la música, sino los aparatos reproductores de sonido. Y luego todo eso enmarcado en la casa natal, que en sí es otro pequeño museo por el tema de la combinación de la típica casa canaria con el patio central y el tema de la combinación de la piedra y la madera, que siempre es como muy gratificante, digamos. Uh-huh. La verdad que vale la pena en muchos sentidos echarse un día de hoy sábado, con el día espléndido que hace aquí en Gran Canaria, echarse una vueltilla para Guía, comerse un pisco de queso con un pisco de vino también y disfrutar del museo y después comer en Agaete, digamos. Sería una jornada ideal. Nosotros nos apuntamos. Sé que Iván quiere hacer un pequeñísimo comentario final. Sí, nada más que un comentario final que hacíamos antes mientras no estábamos grabando y que además viene a conectar con lo que hablábamos en el primer bloque, que es que, oye, yo creo que no podemos dejar de decir que estamos hablando de un director del Museo Néstor Álamo, ¿no? O sea, un director que es de la isla de Tenerife, dirigiendo un museo en Gran Canaria sobre una figura, bueno, pues que tuvo su proyección y digamos que tuvo una trayectoria en Gran Canaria, ¿no? Oigan, pues yo no puedo más que felicitarme, ¿no? Menos mal, esto sí que es un antídoto contra insularismos y pleitos estúpidos y trasnochados, ¿no? Yo creo que es un buen argumento para acabar, no un programa de radio, sino para acabar con algunas polémicas. Yo en ese sentido, sin ánimo de ser presuntuoso, me gusta ser referente en ese sentido. Y hay que decirlo, además. Pues bueno, señores, vamos a ir despidiéndonos porque el tiempo manda en la radio, no puede ser de otra manera, porque nuestras emisoras amigas pues tienen sus horarios y tienen su... Aunque dicen que cuando el amor llega así de esa manera, ¿no? Y hablan de la fecha en el calendario, pero bueno, es verdad que al final la realidad manda, ¿no? No hay que abusar de la hospitalidad. Como siempre, muchísimas gracias a nuestras emisoras colaboradoras, también a bienmesabe.org por esta colaboración maravillosa que estamos llevando a cabo. Manuel Abrante, Manolo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Nada, la verdad que ha sido un lujo estar con ustedes y realmente, ya te digo, un motivo de encuentro y agradecer a las capacidades técnicas que une Madrid con Bruselas y con Gran Canaria. La verdad que es magnífico. Es maravilloso. Y también ahí en Gran Canaria, en Arucas, también está José Miguel Pereira. Pereira, un abrazo. Un Un abrazo, hasta luego. Bueno, señores, y nosotros los tamaños pues también nos vamos despidiendo. Josemi, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, encantado de haber compartido este podcast con ustedes, como siempre. Don Iván, nos vamos despidiendo también por aquí. Lo mismo, un saludo a todos, muchas gracias y hasta la próxima. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.